Nosotras llegamos ayer con la campaña y con un conjunto de regiones que también acompañan la medida, será el mediodía a la puerta del Consejo Nacional de las Mujeres. Fuimos recibidas por la titular, que es Fabiana Cúñez, donde ahí pudimos presentar un pliego de reivindicativo que básicamente lo que plantea es la necesidad de que haya un presupuesto acorde a la emergencia que entendemos hay en violencia de género, un presupuesto que se refleje en políticas no solamente que actúen cuando el hecho está consumado, cuando el femicidio, sabemos que hoy por hoy se contabiliza un femicidio por día, sino que también políticas tendientes a la prevención y el acompañamiento de las mujeres. Lo que planteamos ahí centralmente son la construcción de centros integrales de atención y asesoramiento, el acceso al patrocinio jurídico, acceso a recursos inmediatos para aquellas mujeres más pobres que finalmente por la falta de recursos y de posibilidades no pueden muchas veces denunciar a los violentos y tienen completa dependencia económica. Y después también una serie de políticas tendientes a cambiar las prácticas violentas y machistas que no se resuelven con el endurecimiento de penas, sino más bien con un cambio de una transformación cultural. Y en eso el Estado tiene total responsabilidad, brindar recursos para la prevención y también cuando la violencia existe, brindar todos los recursos integrales para terminar con esas situaciones. Entonces, hemos presentado ese petitorio y la respuesta de la titular, Fabiana Cúñez, fue negar la posibilidad de viabilizar esas propuestas que además están enmarcadas en la ley 26.485, que es la Ley Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género. Es decir, que fuimos a plantear cuestiones que en realidad están hoy en día en letra muerta en la ley y que no se ejecutan. Y vimos la necesidad de plantearlo porque frente a esta situación que va creciendo y que el movimiento de mujeres viene visibilizando respecto a las condiciones en que las mujeres vivimos día a día, enfrentando distintas formas de violencia, sin embargo, digamos, el Consejo no tuvo una respuesta positiva. Después de eso, lo que argumentan es que no tienen ni presupuesto ni que el Consejo tiene capacidad de acción sobre esas políticas. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿para qué sirve el Consejo? ¿O cuál es el organismo en el Estado argentino que se hace cargo de estas políticas contra la violencia de género? Y ahí están manteniendo entonces un acampe frente al... Sí, lo que hemos decidido frente a la negativa de dar una respuesta concreta es que quedarnos, pasamos toda la noche y hoy estamos acá en una nueva jornada esperando que nos vuelva a llamar al diálogo. Nosotros siempre estamos dispuestas al diálogo y además le hemos propuesto una mesa de trabajo con otros organismos para poder accionar en concreto políticas integrales, lo cual tampoco tuvo una respuesta positiva, así que estamos acá esperando a que nos reciba y que nos dé una respuesta concreta. Mariana, buenos días. Vos recién hablabas de justamente esta ley que es letra muerta y se supone que detrás de esta ley hay presupuesto para tratar justamente los casos de violencias hacia las mujeres. Pero la pregunta es si esta plata se usa para otra cosa o es simplemente falta de voluntad política. Y un poco las dos cosas. Ustedes no sé si recuerdan que a fines de febrero un conjunto de organizaciones de la sociedad civil denunciaron que había habido un recorte del presupuesto destinado para el Consejo y para el plan de acción que ellos lanzaron 2017-2019, un recorte que hizo el propio gobierno de 67 millones de pesos, que después cuando fue denunciado el gobierno dijo que había sido un error, ¿no? Y lo tuvieron que volver a reponer ese monto de dinero. Hoy el presupuesto sigue siendo aumentó solo un 10% respecto al del año pasado y el mismo gobierno marca que la inflación es 18%, es un presupuesto de 152 millones de pesos aproximadamente, que destinado a programas es un porcentaje mucho menor. Entonces, justamente una cosa que nos llamó muchísimo la atención es que ayer cuando llegamos al Consejo había un despliegue de policial impresionante para una movilización de las características que tenemos. Hay presupuesto para reforzar las fuerzas de seguridad, pero no hay presupuesto para evitar que una mujer muera por día, eso es inentendible. Y después de falta de voluntad política de que realmente el tema de la violencia de género es una cuestión de agenda pública que tiene que tener la prioridad que corresponde a una situación en la que estamos. Así que es un poco de que los recursos se van para otro lado, y otro poco es que hay falta total de voluntad política. Así que esa es la situación hoy. Mariana, decías que están acampando. Supongo que no debe ser una situación fácil. Quizás necesiten algo para hacerlo. ¿Dónde están y dónde nos podemos solidarizar también, más allá de la lucha cotidiana contra las violencias hacia las mujeres? Sí, estamos acampando acá frente al Consejo, que es Entre Ríos al 100, Entre Ríos entre Alsina y Yrigoyen, a un metro nada más del Congreso Nacional. Estamos hoy durante todo el día hasta que nos reciba, estamos haciendo actividades, justamente ahora hay un taller que realizan las compañeras de las organizaciones, va a haber paneles sobre diversidad, sobre identidades, también va a haber actividades culturales más durante la tarde y noche, así que una radio abierta, invitamos a todas las organizaciones y a todas las personas que quieran sumarse, acercar su apoyo y también participar de las actividades que realizamos. Todos son bienvenidos, entendemos que la campaña lo que tiene como objetivo es convocar al conjunto de la sociedad, no solamente a aquellas mujeres que están organizadas, sino también a todas y todos los que tienen sensibilidad por la realidad que vivimos las mujeres día a día, así que están todas y todos invitados.